semana a semana nos detenemos en nuestra vida cotidiana para vivirla desde otro lugar. Pinceladas sociológicas. Desde la sociología, sin libros de por medio, con el pincel untado en la ciencia, nada, digamos, como volando bajito, carreteando lo cotidiano, para que desde arriba, pero sin alejarnos demasiado, nos preguntemos cada vez más profundamente acerca de lo que es vivir con nosotros. Idea y conducción, Ana María Tabela. Producción, Matías Corral Ballestero. Buenas noches, audiencia de Radio Nacional. Aquí estamos en esta semana tratando de hacer sociología con vos y para vos. Sociología de la vida cotidiana. Qué bueno, tenemos una hora para disfrutar juntos. Para disfrutar de esto que es compartir el conocimiento. Nada mejor que compartir el conocimiento, que es la forma de hacerlo crecer. Hacerlo crecer en la comunidad que le dio origen. Nuestro mes está dedicado a la inclusión versus exclusión, o al revés, exclusión versus inclusión. ¿Por qué? Es un término que si ustedes lo han escuchado nombrar, es porque es muy frecuente en el discurso cotidiano. Habla la presidenta y dice, queremos la inclusión. Hablan los medios opositores y dicen, se necesita la inclusión de todos. Parece ser que hay un acuerdo en que todos tienen que estar incluidos. La democracia, y en especial el Estado de Bienestar Social, tuvo esto como meta y sigue teniendo esto como meta, la inclusión de todos, en el funcionamiento participativo de la comunidad, incluir a todos. Pero basta con mirar a nuestro alrededor para ver que esto es un trabajo por lograr o en realización. Y bueno, ahí está nuestro desafío. Querer definir la exclusión y la inclusión es un poco ir encontrándole la solución. Porque dijimos que planteándonos los problemas, nosotros podemos encontrarle vista de respuesta. Si no nos planteamos los problemas, nunca lograremos encontrar salidas. Porque definimos que los problemas sociales son aquellas cuestiones que nos afectan negativamente y que según se creen se pueden corregir mediante acciones sociales colectivas. ¿Cuáles son esas acciones sociales colectivas? Las políticas. Las políticas que pueden estar en manos del Estado, pueden estar en manos de organizaciones no gubernamentales. Eso es nuestra propuesta. Empezar a pensar o continuar pensando en qué es la exclusión y qué es la inclusión y cómo hacer para incluir a aquellos que quedan excluidos. ¿Qué es la exclusión? Sin lugar a dudas, es el producto de la dominación de los grupos poderosos que hacen que los grupos débiles estén subordinados. Esto no puede ser un concepto más sociológico. ¿Por qué? Porque sabemos que la sociedad toda y todas las sociedades de hoy están estratificadas. ¿Qué quiere decir? Jerarquizadas. Jerarquizadas donde se va formando una pirámide de poder, prestigio y riqueza. En esa pirámide, en la cúspide, están los poderosos y en la base, los más débiles. Para poder resolver el problema de la exclusión, hay que tratar de reconocer esto, para poder tenerlo bien en claro e ir superando esta situación de debilidad de los que están en la base de la pirámide social. No es poco. Para eso, si dejamos que la sociedad evolucione, digamos, entre comillas, naturalmente, nunca lo vamos a lograr. Por eso hay que intervenir a esta sociedad que evoluciona naturalmente, entre comillas, asegurando el poder de los poderosos. Y entonces, en esta intervención, ¿qué tenemos que hacer? Que los débiles vayan adquiriendo el poder suficiente para que puedan hacerse sentir. Y de esa manera, la exclusión se convierte en participación. Esto es nuestro problema del mes y nuestra cuestión del mes. Porque, ¿qué dijimos? Que esto es sociológicamente interesante porque es una forma de descubrir el juego de poder y dominación que existen las interacciones que todos los días nos rodean. Esas interacciones que pasaron hace un rato y que sucedieron en nuestro trabajo o que sucedieron en nuestro tiempo de diversión. Estas interacciones cotidianas que muchas veces justifican y esconden situaciones colectivas de exclusión. O sea, situaciones que privan a algunos, a veces esos son muchos, de posibilidades laborales o posibilidades políticas o posibilidades culturales a las que otros tienen acceso y disfrutan en demasía. Esto es el problema de la exclusión y esto es nuestro problema del mes. Sucede que nosotros cuando hacemos estos programas tenemos una línea como para poder ir desarrollándolo todo a lo largo del mes, pero los invitados y las comunicaciones que vamos teniendo con ustedes, la audiencia, nos van haciendo retocar el seguimiento de nuestra idea de cómo vamos a desarrollarlo a lo largo del mes. Y justamente nuestra invitada de la semana pasada nos habló que es necesario privilegiar a los menos poderosos para poder darles la oportunidad de igualar. Esto nos hizo pensar mucho y justamente el programa de hoy intenta buscar políticas de inclusión a través de privilegiar algunos sectores que no tienen la oportunidad de naturalmente, entre comillas, tener ciertas tecnologías que otros naturalmente, entre comillas, las pueden lograr. Por eso hoy vamos a dedicarnos a las nuevas tecnologías y las formas de inclusión que estas nuevas tecnologías pueden generar o las formas de exclusión que podrían generar en el caso de que éstas no fueran impartidas con este criterio de igualar a través de privilegiar los sectores desfavorecidos. Matías, ¿qué tenemos para decir hoy? Buenas noches, Matías. Buenas noches, Ana. Buenas noches a toda la audiencia. Como siempre, vamos a pasar las vías de comunicación. 440-2490, interno 301, para que te comuniques con la FM de Radio Nacional Rosario. Y 153-5206-53, es el número para que puedas mandarnos un mensaje de texto. Quienes hacemos pinceladas sociológicas como todas las semanas, Gonzalo García en la producción de contenidos, Ana María Tabela en la producción de contenidos sociológicos y conducción, Julia Marchetti en la producción de contenidos sociológicos, Matías Corral quienes habla en co-conducción y colaboración en producción, y Augusto Medina en los controles. Vamos a decirle a Augusto, por favor, que nos pase el audio entonces de la semana pasada, que resume lo que la invitada de ese día, Alejandra Verdondoni, vino a contarnos sobre lo que es la discriminación positiva. La entrevistada Alejandra Verdondoni, defensora general de los tribunales provinciales de la ciudad de Rosario. El sujeto como sujeto, la mujer, el hombre homosexual o no, en su individualidad y en su autonomía, siempre ha sido el mismo y ha sido sujeto de derecho. El grupo es ahora tratado distinto en el reconocimiento de que como grupo tiene derechos o tiene un reconocimiento en algo que se llaman acciones positivas en la Constitución Nacional. Esto es algo que una doctrina que los norteamericanos han llamado discriminación inversa. No es que se forme el colectivo, se reconoce al grupo un derecho o en el tratamiento de la igualdad, a ese grupo se le reconoce algo así como un privilegio, algo que se traduce en una discriminación para privilegiar igualando. La discriminación inversa, porque ¿qué entendemos como discriminar? Separar, segregar, quitar de lo que se le da a todos, a un grupo se lo separa para privarlo de lo que se le da a la mayoría, los negros, las mujeres en algún aspecto de la vida política o laboral, inmigrantes, los grupos aborígenes, bueno, lo que sea. En este caso, en vez de privar a esos grupos que históricamente han tenido un tratamiento discriminatorio, lo que se le hace es sumarle derechos, privilegiarlos en los derechos. A esto, por ejemplo, lo vamos a entender si pensamos en el cupo femenino en las listas electorales. Obligatoriedad de incorporar un tercio de mujeres en las listas de cargos electivos. se incorporó ese tratamiento y nosotros lo hemos traído a la Constitución con el nombre de acciones positivas. Obliga a la legislación a realizar acciones positivas que favorezcan el tratamiento de grupos especiales. Entonces ahí viene la cosa, en resaltar y justamente hacer explícito una situación de discriminación positiva. Discriminar, claro. Para privilegiar. Para privilegiar. Y evitar la injusticia. O sea, privilegiar para igualar. Estos nuevos sujetos de derecho son esta creación colectiva de sumas de sujetos que hoy son considerados para ser privilegiados en esto que llamamos un privilegio para evitar su debilidad. Estos nuevos sujetos de derecho pueden ser niños, jóvenes, ancianos, pueblos originarios, inmigrantes, homosexuales, personas con capacidades diferentes o simplemente la gente que está en el último escalón de la pirámide social. Porque la exclusión se hace efectiva e intensa en esos últimos escalones de la pirámide social. Para resolver este problema social de inequidad se requiere de políticas públicas orientadas, como nos dijo nuestra invitada del anterior martes, políticas públicas orientadas para privilegiar y de esa forma igualar. Los grupos con recursos económicos insuficientes y tienen representaciones sociales que muchas veces generan creencias y prejuicios que los desprestigian y los convierten en débiles y desfavorecidos, y a veces los consideramos incapaces cuando en realidad sus capacidades están mezquinamente escondidas. Muchas veces las políticas que intentan sacar adelante a los excluidos cometen algunas equivocaciones, y yo me dediqué a buscar algunas equivocaciones dentro de algunas políticas, yo no sé si bien o mal intencionadas, pero miren, yo lo analizo desde el punto de vista no político, sino sociológico. Hay políticas que hablan de los grupos excluidos y atribuyen a estos grupos excluidos una tendencia a la segregación, y entonces los acusan de endogamia cultural, y eso hace que se presenten como desvalorizados ante las mayorías. Bueno, habría que analizar por qué estos grupos se segregan y quién hace que estos grupos adopten estas conductas. Esto hay que tenerlo en cuenta porque algunas políticas destacan esto y no favorecen en nada su intención de inclusión. Pero no son las únicas políticas que intentan hacer inclusión y se equivocan. Hay otras políticas que intentan que los diferentes, como llaman algunos, que podrían ser los inmigrantes, que podrían ser la gente que no participa de esta cultura dominante, que le sucede que esta gente es acusada de que no se asimila a la cultura dominante. Y la cuestión no es esa. La inclusión no es asimilación. La asimilación es el abandono de la identidad de origen. Si una política es de verdadera inclusión, debe respetar el origen de los sectores que se pretende incluir. La asimilación está siendo una política contraria a la inclusión desde este sentido que nosotros decimos, privilegiar para igualar. ¿Se entiende esto? No pretendemos con una política de inclusión hacer una asimilación, o sea, hacerlo lo más parecido posible y hacerles olvidar el origen. Tampoco tendría que ser una política de inclusión esa que intenta integrar esos orígenes adaptándolos a la cultura mayoritaria. Y eso muchas veces se entiende como integración o articulación. No es eso. La política de inclusión tiene que seguir respetando estos orígenes y de ninguna manera adaptarlos. sino aceptarlos en toda su integridad. Estos son los vicios en que puede caer una política de inclusión social, a los que nosotros tenemos que señalar desde el punto de vista sociológico, porque bueno, no tiene por qué todo el mundo saber de sociología. La asimilación, la integración y la segregación son procesos sociales que interrumpen esto que nosotros decimos el proceso de equidad, porque saca a estos grupos desfavorecidos de una posibilidad de convertirlos en grupos de iguales. Por eso que nos gustó tanto este mensaje del miércoles anterior, que es privilegiar para igualar. Ahí está la política de verdadera inclusión social. Porque si no, seguimos discriminando. Y negativamente, acá hay que reconocer que la sociedad trata a todos de distinta manera, pero que cuando esos todos son gente que es débil en la estructura de poder, lo que hay que hacer es discriminarlos, ponerlos aparte para protegerlos del efecto de ese poder dominante. Y de esa manera, de la única manera va a ser en que lo podamos incluir. Las políticas públicas de inclusión tienen que tener en cuenta el espacio social. El espacio social tiene que ver con el espacio físico. Sí, tiene que ver con el espacio físico. Pero es algo más que el espacio físico. Si ustedes observan la ciudad, van a tener espacios de exclusión. Claro que sí. En la ciudad, los lugares suburbanos son espacios de exclusión. Pero también, si ustedes observan el espacio virtual, también van a encontrar lugares de exclusión. Y esta exclusión dentro del espacio virtual no siempre juega con esto de la pobreza o la carencia de recursos económicos. En el espacio virtual se cruzan otras cuestiones. Por ejemplo, la cuestión de la edad. Esto nos parece de suficiente interés como para que hoy hayamos convocado a un especialista en políticas de inclusión a través de las tecnologías. Por eso es que hoy tenemos de invitada a la licenciada Laura Moneta, egresada de la Universidad Nacional del Rosario y licenciada en Letras, que ha trabajado en esto que es conectar igualdad, en este proyecto de tecnología, y al que queremos hacerle una especial referencia. Hacemos una interrupción y luego de esto le vamos a dar la palabra a nuestra invitada de hoy. Repito, Laura Moneta, licenciada en Letras, que ha trabajado en el proyecto Conectar Igualdad. Hasta las 22 horas estás en Pinceladas Sociológicas, un programa de sociología de la vida cotidiana. Acecha, pero el peligro sobre ellos, y por eso hay que seguir. El 7 de diciembre termina una historia y tenemos que empezar a construir otra. A partir del 8 de diciembre los medios se democratizan para que todas las voces tengan cabida en los medios audiovisuales, para que las minorías se hagan oír, para que los invisibilizados se hagan visibles, para que todos podamos ejercer el derecho a expresarnos. Por todas estas razones, Radio Nacional Rosario junto a Radio Universidad y las radios que componen Farco ponen en el aire el próximo sábado, 1 de diciembre, un programa especial de 4 horas a partir de las 9 de la mañana, donde participarán todas las voces de la radio pública. Un programa ómnibus con invitados de todas las organizaciones sociales, la universidad, el sindicato de prensa, los pueblos originarios, los movimientos políticos, la diversidad, todos apoyando la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El sábado 1 de diciembre, de 9 a 13, la radio pública abre sus puertas para todas las voces. Los esperamos, los convocamos. Radio Nacional Rosario, la radio pública, AM 1300 y FM 104.5. Comienza espacio publicitario. Bismara Corsi, Estudio de Arquitectos, de Luciano Bismara y María Florencia Corsi, en Junín, 724, primero A, teléfono 437-6267. Fin, espacio publicitario. En www.pinceladassociológicas.blogspot.com podés escuchar este programa y todos los anteriores. Escuchalos como y cuando quieras. Todo está en nuestro blog www.pinceladassociológicas.blogspot.com. Vamos a pasar a vías de comunicación. Para mandar un mensaje de texto lo podés hacer al 153 52 06 53 y para comunicarte con FM Radio Nacional Rosario lo podés hacer al 440 2490 interno 301. La inclusión educativa puede ser una estrategia para abordar las causas y consecuencias de la exclusión social. En la inclusión educativa están las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son una forma de concebir la educación y una forma de concebir el derecho de la inclusión con el fin de facilitar y democratizar el aprendizaje para todos. Con las nuevas tecnologías, algunos de nosotros estamos un poco peleados. Y si esos nosotros somos la gente de mi generación, esos que la gente joven nos llama inmigrantes, en la tecnología, mucho más. ¿Cuántos de nosotros decimos, no quiero ni ver, yo prefiero cara a cara, que Facebook, que, bueno, una serie de cosas, y después no nos queda otra que meternos en estas nuevas tecnologías, que tienen su pro y su contra, pero que manejadas con oportunidad, pueden implicar inclusión? Laura Moneta. Buenas noches, Laura. Buenas noches. Seguramente, desde este programa, Conectar Igualdad, nos podrías pasar tus experiencias. Has trabajado en la provincia, tus relaciones con la nación y con la provincia. Contanos, ¿cuál es la intención y de qué manera puede incluir este programa o los programas que tienen en cuenta las nuevas tecnologías? Bueno, Conectar Igualdad arrancó en el año 2010, después de la segunda mitad del año. Es un programa que, como vos dijiste en toda la introducción que hiciste explicando lo que son políticas de inclusión, políticas sociales de inclusión, es un programa sumamente ambicioso, pensando en la región y a nivel mundial también, por la cantidad de recursos que se disponen para el programa, por la masividad del programa, por el carácter casi universal, en el sentido de que, bueno, no sé si saben que Conectar entrega una compu a cada chico de todas las escuelas secundarias de todo el país, escuelas públicas y escuelas de educación especial y institutos de formación docente, en donde se forman los futuros maestros y profesores de secundaria. Y reciben tanto todos los alumnos como los docentes que trabajan en todos estos establecimientos. Entonces estamos hablando de un programa que va a abarcar alrededor de 3 millones y medio, 4 millones de personas y de netbooks. En ese sentido es que digo que es un programa ambicioso. Es cierto que el programa está especialmente dedicado a gente que no puede tener acceso a la compra de una... ¿Quién le entrega? ¿Netbook? Las chiquitas. Pero también es cierto que es un programa, yo lo he experimentado, que ha presionado a una capacitación docente intensiva y ha puesto a las generaciones anteriores a los alumnos en el ejercicio de una distinta comunicación con el alumno. Eso, que aparentemente, porque aparentan palabras, en la realidad es un cambio de medio a medio. Y lo digo yo, no desde las tecnologías, sino de observarlo en el aula. Que el alumno se pueda comunicar con el profesor, no es solo que el alumno se pueda comunicar con el profesor, sino que el profesor se comunica con el mundo científico y no científico de otra manera. Sí, sí. Y eso me pareció casi como los efectos colaterales. Totalmente. Más exitosos del programa. Porque modifica algo de esa relación que fue tan criticada desde ciertas teorías, ¿no? Esta cuestión de la relación jerárquica y atravesada por el poder entre el maestro y el alumno. Y el programa tiene como impacto desestabilizar un poco la jerarquía de esa relación. Horizontalizarla. En la medida en que, como vos, es una temática que todos conocemos, la cuestión de los nativos y los inmigrantes digitales, ¿no? Y bueno, al ingresar las compus a las escuelas, resulta que los que saben más son los chicos, son los nativos digitales. Sin embargo, saben más de tecnología y no necesariamente de todo eso que el profesor va a seguir teniendo como su conocimiento, ya sea específico y como didáctico, pero va a modificar la relación entre el alumno y el profesor, porque puede ser una buena instancia para que el profesor le pregunte al alumno y el alumno al profesor, y no sea solamente vertical. Entonces puede colaborar a transformar, en la medida obviamente que el profesor no se sienta desestabilizado en su rol. Y para que esto no suceda, tiene que tener en claro que el alumno puede saber más de cómo teclear la compu, pero no va a saber más ni de lengua, ni de matemática, ni de biología. O sea, su rol como profesor, él no lo va a perder por el ingreso de una nueva tecnología. Las tecnologías siempre vinieron a funcionar como herramientas a lo largo de la historia. Son herramientas, no es que sustituyen a nadie. Y saber usar esta herramienta cada vez es más importante. La cantidad de información que el alumno puede lograr es muy grande en monto y muy diversa. Uh-huh. Ahí está la labor del profesor. Totalmente. Que cada vez es más intensa para hacer que este alumno pueda elegir lo bueno. Exacto. Bueno, nosotros ahora vivimos en esta sociedad que se llama la sociedad del conocimiento y de la información, justamente por el acceso inmediato que tenemos a cantidades enormes de información y de conocimiento. De todos modos, el rol del docente sigue siendo el de enseñar a discriminar toda esa información, a guiar al alumno por todo ese mundo de información y de conocimientos, y enseñarle a tener un pensamiento crítico para poder seleccionarlo, diferenciarlo, criticarlo. Entonces el rol sigue estando, el rol docente. Te diré que se está llegando a lo que verdaderamente es la función del profesor: a dar habilidades y aptitudes frente al conocimiento, más que conocimiento mismo. Contenido. Claro. Porque la educación secundaria, este programa, hay que entender que Conectar Igualdad está en el marco de un plan mayor que también se llama Plan Mejora, que tuvo que ver con que el gobierno decidió darle un fuerte apoyo a la secundaria, que es un nivel que había sido muy golpeado durante el menemato y que había sido devastado, y por lo cual pasó a no tener sentido en gran medida. Entonces, Conectar Igualdad, junto con otras políticas, una de esas se llama Plan Mejora, están dedicados justamente a resignificar, fortalecer y volver a darle sentido a la secundaria. Y dentro de las cuestiones que se criticaban fuertemente era la falta de relación con la realidad de los contenidos de la educación secundaria y su fuerte carácter contenidista en un mundo donde a la información accedemos con una rapidez impresionante. Entonces, de lo que se trata es de pasar a enseñar estrategias de comprensión crítica de la realidad y no contenidos a los cuales podemos acceder desde Internet. Es todo un cambio de paradigma. Exacto. Porque el alumno lleva los contenidos y el profesor enseña a discriminarlos. Exacto. A jerarquizarlos. Uh-huh. Esto es importante. Ahora tenemos que hacer un corte, es lo que acostumbramos, y después lo vamos a retomar. Bueno. Hasta las 22 horas, estás en Pinceladas Sociológicas, un programa de sociología de la vida cotidiana. 7 de diciembre termina una historia y tenemos que empezar a construir otra. A partir del 8 de diciembre los medios se democratizan para que todas las voces tengan cabida en los medios audiovisuales, para que las minorías se hagan oír, para que los invisibilizados se hagan visibles, para que todos podamos ejercer el derecho a expresarnos. Por todas estas razones, Radio Nacional Rosario junto a Radio Universidad y las radios que componen Farco ponen en el aire el próximo sábado, 1 de diciembre, un programa especial de 4 horas a partir de las 9 de la mañana, donde participarán todas las voces de la radio pública. Un programa ómnibus con invitados de todas las organizaciones sociales, la universidad, el sindicato de prensa, los pueblos originarios, los movimientos políticos, la diversidad, todos apoyando la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El sábado 1 de diciembre de 9 a 13, la radio pública abre sus puertas para todas las voces. Los esperamos, los convocamos. Radio Nacional Rosario, la radio pública, AM 1300 y FM 104.5. En www.pinceladassociologicas.blogspot.com podés escuchar este programa y todos los anteriores. Escuchalos como y cuando quieras. Todo está en nuestro blog www.pinceladassociologicas.blogspot.com. Y comenzamos como todas las semanas con nuestra columna de cine de la mano de Elías Alarcón. Buenas noches, Elías, ¿cómo estás? Hola, Mati, Ana, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. ¿Qué nos trae hoy? Bueno, para hoy les traigo una recomendación de una película que particularmente me gustó mucho. Se llama Los Educadores. Es una película alemana, duración 127 minutos, director, esto es complicado el nombre en alemán, Hans Weingartner. Gartner. Algo así. Del 2005. Primero voy a contar, voy a leer la sinopsis, así la gente sabe de qué va la historia, y después voy a hacer algunas consideraciones. La película trata de tres adolescentes, ya no adolescentes, universitarios, perdón, esto no es parte de la sinopsis, Jean, Peter y Jules, que están disfrutando su rebelde juventud. Les une su pasión por cambiar el estado del mundo. Ellos se convierten en los educadores, cuyas acciones no violentas tratan de avisar a los ricos locales de que sus días de abundancia están contados. Las complicaciones aparecen cuando Jules se enamora de ambos jóvenes. Además, una de sus operaciones se complica y se convierte en un rapto no intencionado que termina poniéndolos cara a cara contra la ley. Bueno, eso es la sinopsis. No sé si la viste vos, Mati, la peli. Sí, la vi, muy buena. Transcurre en Berlín, ¿no? Sí, es en Berlín. Primero, bueno, les voy a contar una curiosidad, que la traducción literal del título en alemán es Los años de abundancia han terminado, aunque la mayoría de los países se estrenó bajo el nombre de Los Educadores o The Educators, para el público inglés. Después, bueno, contarles que la película comienza con un muy buen ritmo, con argumentos muy interesantes y una dinámica casi perfecta, que lamentablemente, esto es una opinión mía, ¿no?, se va perdiendo desde la mitad de la película en adelante y hay una caída en el ritmo que genera cierta decepción en los espectadores, ya que se vuelve un poco lenta, a mi criterio. Técnicamente la película es correcta, hay un abordaje desde la fotografía muy bueno, las actuaciones son buenas, destacando el papel principal que el Daniel Brühl se llama y fue también el protagonista de Goodbye Lenin, otra muy buena película. Y bueno, terminando, a pesar de esta caída del ritmo en la película que les comentaba, creo que es una propuesta original e interesante que no hay que dejar de ver, sobre todo pensando esta película, como todas las otras que hemos recomendado en esta columna, desde un enfoque sociológico. Creo que aporta mucho. Elías, ¿no vas a pegar el link de la película en el Facebook, como siempre? Ya lo publicaron. Así que está la película completa, en YouTube está completa, pero solo hablada en español. Bueno, eso es lo que recomendamos. A mí no me gusta. Si la pueden alquilar en el videoclub, mejor. Bien, alquilen en el videoclub en alemán y con los subtítulos en español. Así. Va, si sabe alemán, que no lo alquile con subtítulos, pero bueno, esa es la decisión personal. Bueno, Mati, nos vemos. Bueno, saludos por allá a todos. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Elías Alarcón, nuestro comentarista de cine, como todas las semanas, que nos trajo su recomendación. Como ustedes han visto, están escuchando de nuestra invitada, pueden verlo, incluso esta película también se lo puede presentar. La exclusión es una construcción entre la sociedad y los sujetos, que a veces esos sujetos son individuos o a veces son grupos o colectividades. Se excluye por esto que es una cuestión de privilegiar a algunos y descartar a otros. Esta exclusión toma cuerpo en el espacio con algunas particularidades. Y estas particularidades se dan cuando los excluidos tienen una característica física diferente y no generalizada, una característica étnica diferente o una característica etaria o a veces de género. En este caso, en el caso de la educación a través de las nuevas tecnologías, estamos tratando esto que es el corte generacional y que tiene mucho que ver con la inclusión de las tecnologías en lo que puede ser nuestra vida diaria. Fíjense ustedes, yo veo con gran atención las publicidades y es muy emotiva la publicidad en que es el ANSES el que le pide al nieto que ayude a su abuelo. Y yo no sé, en esa relación de ayudar, quién es el que ayuda y quién es el que es ayudado. Fíjense que es una manera de relacionar la experiencia con la capacidad nueva de aprender. Y esto también se completa con otras publicidades donde la abuela llama por teléfono al nieto diciéndole no sé qué pasa con esta ventana, si no sé cómo se entera, y cosas muy graciosas. Pero que estas cosas graciosas nos hacen pensar que no estamos frente a gente tonta. Estamos a gente limitada por una cuestión de edad, por una incorporación incompleta de esta tecnología. Y que no queremos que esto se perdure en generaciones que por no tener tecnologías a su alcance, se conviertan en tan negados como lo fuimos nosotros en la época en que no existían estas tecnologías. Te dejo hablar. Laura Moneta, nuestra especialista en conectar igualdad, porque yo soy medio fanática de este programa. Yo también. Dirán bueno, que porque estamos en Radio Nacional, pero no, Me encanta. Es un programa que es buenísimo. Un poco el tema que vos traías es lo que se llama en la terminología la brecha digital, ¿no? Uh-huh. Este es un programa que vino justamente a intentar salvar esa brecha digital. Y en este sentido, no solo incorpora la educación, las tecnologías a la educación, que no es solamente la cuestión de la netbook en sí, sino todo lo demás que se creó paralelamente dentro del programa. Argentina tiene un portal de educación virtual que se llama educ.ar, educar, que los invito a que lo visiten, tanto los padres como los alumnos y quien esté escuchando, porque es uno de los portales más de contenidos educativos digitales más importantes de América Latina. El nuestro es de los más completos y mejores. En la página también de Conectar Igualdad, www.conectarigualdad.gov.ar, también hay un montón de oferta de capacitación para docentes y en el de educar también. O sea que además de la entrega de la herramienta en sí, ¿no?, de la materialidad de la compu, este programa ha provocado toda una creación de contenidos digitales educativos, que es un... Perdón, vos hablaste de capacitar. Sí. Y acá es capacitar más otra cosa, porque los programas de capacitación estaban, y había muchos programas, uh-huh, de capacitación digital, pero acá es capacitar más igualar. Exactamente. Porque entregar la netbook, bueno, significa eso iba a lo igualar, llevarlo a los desposeídos por o supuesto. Débiles, llevarlos al mismo nivel y a partir de ese mismo nivel capacitar. Porque si no, el fracaso es la capacitación. Totalmente. No hay capacitación. Bueno, eso es lo que te quería comentar, que no es solo, primero, por supuesto, el uso educativo que van a tener las netbooks dentro de las propias escuelas, con todo el uso de los contenidos digitales creados por el propio gobierno. Pero además, es el impacto que esas tecnologías tienen en las casas de familias que no accedían a tener una compu en su casa. Eso quería que entonces, me dijera. A eso, ese es el impacto. El programa va a impactar en distintas cuestiones dentro de esta sociedad. Va a impactar específicamente en la educación, pero tiene un impacto social muy importante, porque esa compu que se lleva el chico, ahora lo están usando la mamá, el papá, los abuelos, que hay, nosotros, bueno, recopilamos muchísimos casos de historias muy lindas. Les cuento una para que vean que hasta qué punto. A partir del hijo se está digitalizando toda la familia. Y por ejemplo, el uso de las redes sociales, que a veces se desprestigian y se dicen que son solo para pavadas, y no es así. Muchas familias de barrios muy carenciados de nuestra ciudad, por ejemplo, provienen de migraciones internas, de Corrientes, Misiones, etcétera. Y muchas familias han logrado, a través de las redes sociales y de que ahora pueden tener una compu en su casa, contactarse con sus orígenes y sus familias, con los cuales habían perdido los vínculos debido a las distancias y a la falta de medios de comunicación. Yo les dije, audiencia, que el espacio social a veces tiene que ver con el espacio físico y otras veces no. Acá tienen un ejemplo donde el espacio social se acorta, aunque el espacio geográfico sigue existiendo. Y ese espacio social se acorta mediante el uso del espacio virtual. Uh-huh, no sé si estoy haciendo un juego de palabras, pero el espacio virtual logra que espacios sociales sean encuentros sociales. Uh-huh. Y esto sociológicamente tiene una gran importancia. Totalmente. Sobre todo para lo que yo les dije, para que la inclusión no sea segregación, ni tampoco sea una simple integración o asimilación, sino que sea conservar sus orígenes, conservar sus diferencias, pero no que estas diferencias no limiten. Es que lo muy importante. Lo de incluir tiene que ver con, justamente, no es integrar para igualar, es dar igualdad de oportunidades. Y en los hogares de la mitad de los argentinos no había una compu. Entonces, realmente lo que propone el programa es achicar eso que se llama la brecha digital como una forma de incluir en la medida en que va a brindar igualdad de condiciones para después. Porque no es lo mismo un chico que se crea en un hogar de clase media y que nace con la compu, que una persona que nunca había manipulado ni siquiera. Y sabemos muy bien que hoy en día para los trabajos más menos calificados como ser cajera de un supermercado uno necesita manejar una computadora. Necesita presentar entonces, un currículum. Exacto, necesita presentar un currículum hecho en Word, hecho en una compu, y imagínate la cantidad de gente que queda fuera de todo eso. Yo quiero aclarar a la audiencia que no estamos hablando de la gente sumamente carenciada, sino no. que es gente de nivel medio que se puede limitar en esta cuestión de la tecnología. Yo he dado clases, esto lo digo como testimonio, no sé si es muy bueno dar cosas referenciales en la radio, pero me parece que esto puede ser un buen ejemplo. Dando clase en el nivel de capacitación docente, en los institutos de perfeccionamiento docente, me encontré con alumnas que me contaron que con ese aparatito de conectar igualdad lograron sacarle el correo electrónico a su madre. Exactamente. Que lo menos que podía hacer era hasta conseguir entradas para teatro gratis. Claro. Y de ahí en más todo lo que quería. Claro. Y también poder conectarse con otras amigas. Claro, y eso transforma las cadena. Prácticas cotidianas. Claro. Transforma las prácticas. Yo un ejemplo cotidianas. Que quería dar que es me parece que viene del caso, es que yo tengo un familiar que tiene 60 y largos de años, que nunca había utilizado una computadora, y es oriundo de Mendoza, y ahora habla todos los fines de semana con la familia, bueno, se creó un mail, puede ver películas, puede, es totalmente, cambió totalmente su vida, ese pequeño aparato, limitó las diferencias con la población común de medio, de 30, 40, que ya sabe usar una computadora. A cierta generación. A cierta, claro. Exactamente. Si no está, se aleja de generaciones, porque quedan excluidas. Exacto. Entonces, una política de inclusión, en este sentido, evita la integración, que yo les dije que es pérdida de los orígenes. Exacto. O la asimilación, y está contemplando eso que es privilegiar, igualando. Exacto, que todos tengamos las mismas oportunidades. En los hogares de clase media y clase media alta, la computadora está dentro de esos hogares hace por lo menos 15, 20 años. Y el resto de la sociedad, el resto de los argentinos no tenía acceso a eso. Y eso iba a determinaba una diferencia muy grande a la hora de salir al mundo y competir por las fuentes de trabajo o por posibilidades de seguir estudiando. Querida audiencia, desde hace 3 ciclos que venimos trabajando en sociología de la vida cotidiana, yo les vengo diciendo que la sociedad es estratificada. Si no hay una intervención intencional, planificada, sobre esta sociedad que discrimina en clases sociales, siempre esta sociedad va a ser desigual. Las políticas públicas y las políticas públicas llevadas a cabo por el Estado o por otras instituciones, como podrían ser las ONG, las escuelas y demás, si apuntan a esto de privilegiar los que tienen, a los que tienen menos posibilidades, si no hacen esto, el sistema democrático es una ilusión. Uh-huh. Es una ilusión que nunca se va a lograr, porque la única forma de poner a todos más o menos en el mismo pie de igualdad, que no es igualdad total, pero que se acerca un poco a eso, es privilegiando a través de políticas públicas a aquellos que son débiles en esta estructura social que es desencarnada, que discrimina, y se los digo desde el punto de vista sociológico, que tiene una pirámide donde la punta está en los poderosos y la gran base está en los débiles. De allí la importancia de presentar esto que presentamos hoy y que presentamos el martes pasado. Esto que significa el privilegio positivo. Privilegiar no para discriminar y abandonar y dejar a los que menos pueden abajo, sino al revés, privilegiar a aquellos que de otra manera serían eternamente los sometidos. Esto lo hago extensivo no solo a las políticas de las tecnologías. En estos últimos ratos, que ya se termina el mes y que tengo que cerrar el tema de la inclusión versus exclusión, lo podría generalizar a otras situaciones. Una situación que nos tiene a todos muy preocupados es esta cuestión de la exclusión a través del corrimiento de las poblaciones que están sufriendo la expulsión de sus propios territorios. ¿Por qué? Por la invasión de los títulos de propiedad de la tierra. De esta manera, si les duela o no a los que tienen título de propiedad, si no hay una intervención de una política pública protectora de quienes habitaron las tierras, aunque no tengan los títulos de propiedad, esto tampoco se resuelve. Yo sé que molesta mucho. Y como todas las políticas de privilegiar a los humildes, molesta. Uh-huh. Pero a veces hay que tomarlas como políticas de Estado. Y hay que hacerse cargo. Porque para eso hemos votado a los gobernantes. Para que se hagan cargo algunos de lo que todos no podemos hacer. Ese es el fundamento de la democracia. El fundamento de la democracia es otorgar derechos a quienes, naturalmente, entre comillas, no los tendrían si nosotros no implementamos políticas públicas. Esta historia de las nuevas tecnologías hay que trabajarlas con mucho cuidado y con mucho empeño. Pueden ser muy, muy provechosas. Pueden poner en manos de muchos las cosas solamente algunos pocos. El acceso. Esto, bueno, es una transformación enorme. Como fue en su momento la imprenta, estamos frente a otra revolución de los medios en este momento. Y el tema de cómo pone a disposición de manera fácil, rápida, inmediata, el acceso a la cultura, el conocimiento y a la información es algo que tenemos que tomar para aprovechar. Fíjense ustedes que estas nuevas tecnologías están llevadas a la escuela primaria y secundaria. Secundaria, primaria, pero no. Que, claro, porque ahora es todo secundario. Pobres y ricos, uh-huh. Los que puedan entrar a la escuela, pero sí. También a inmigrantes de afuera y de han entregado en las comunidades de pueblos originarios en claro. La provincia del Chaco y de Misiones. Bueno, todo esto hace que las políticas de inclusión, que requieren de una cierta capacitación de los débiles, deben acompañarse de profundos cambios en la estructura social, que hay que saberlos aceptar, para que no se conviertan en simplemente estas políticas en asimilación, integración o segregación. Esto es lo importante, porque de esa manera, entonces, la autoridad constituida en el Estado, cuando se transforma en una política pública, puede lograr nivelar desigualdades. Exacto. Desigualdades que existen en la sociedad y que muchas veces las legitimamos sin darnos cuenta. Estos son los que no pueden aprender. Estos son los que este conocimiento les basta. Con una computadora ya no hay límite del conocimiento que hay que darle. Con esto, acá me están limitando porque parece que tenemos una llamada. ¿Qué dice? El primer mensaje lo escribe Diana y nos dice: lo más importante a mi criterio es que la formación no está digitada por el maestro, haciendo alusión a la conversación que teníamos hace una horita en el programa, la relación entre el maestro-alumno. No está digitado por el maestro. Fue motivo para la discusión, más ideas, más opciones. Y completa el mensaje diciendo: otra es la posibilidad de la investigación que enriquece al individuo y al conjunto. Es interesantísimo. Interesantísimo. ¿Viste cómo nos escuchan? Sí, ¿cómo escucharon todo? Porque a veces uno tiene es miedo. Es un tema además que produce ganas de opinar, de participar. Pero dimos mucho contenido, sin embargo la gente se queda con su contenido. Y a su vez completa, haciendo referencia al tema de los títulos de propiedad de la tierra que mencioné recién, también hay una hay un corrimiento urbano a través del aumento de los impuestos y servicios y el negocio inmobiliario. Totalmente, otro tema. Bueno, ese es otro tema que nos queda en este mes, porque yo trato de no pasarme de un mes para otro, porque a alguna gente puede ser que este tema no le guste. Pero esto yo lo insinué, ¿cómo lo agarró el vuelo este oyente? Diana. La misma Diana, ¿eh? Sí, que ya lo viene escribiendo hace mucho. Bueno, lo agarraron al vuelo y está bien, porque yo hablé de una exclusión espacial. Y en el caso de la ciudad, esta exclusión espacial se ve con claridad en esto de quiénes tienen los mejores servicios. Todos pagan impuestos y algunos quieren pagar más impuestos para tener mejores servicios. Y sin embargo, hay partes de la ciudad donde estos servicios tienen problemas. Y me refiero a cloacas, asfalto, arbolado. Y que generan después otros problemas sociales. Esta exclusión genera otros problemas sociales, como por ejemplo inseguridad, delincuencia, esto que marginalidad ecológica. ¿Algún otro mensaje más? No, por el momento no. Nos despedimos, Matías. Y ya quedan unos minutos para llegar a las 10 de la noche. Vamos a agradecerle a la audiencia que nos escuchó, también a Laura Moneta, la invitada del día. Y como siempre, invitarlos para el próximo martes a las 9 de la noche, que vamos a empezar con un mes distinto y un tema distinto. ¿Qué te parece si los invitamos para el miércoles, lo que va a suceder en el Consejo Deliberantes? Ah, bueno, me agarraste sin los datos exclusivos, pero luego vamos a poner en Facebook que el miércoles hay una charla en el Consejo Deliberante sobre la ley de medios. Recuerdo que uno de los invitados es Carlos Delfrade, no recuerdo exactamente el resto, pero vamos a ponerle la ficha en Facebook para que los oyentes puedan puedan visualizarlo y puedan concurrir mañana. Una cosita nomás, Conectar Igualdad está dentro de toda una transformación que está viendo en nuestro país, en donde la ley de medidas es fundamental. Tiene mucho que ver. Conectar Igualdad y la ley de medidas van juntos en esto que yo te decía de la creación de contenidos educativos. Paca Paca, Canal Encuentro y Conectar Igualdad y Educar trabajan juntos. Eso no había faltado, porque siempre nos falta. Sí, siempre, y la audiencia sabe que nunca terminamos los temas. Los planteamos. Y los esperamos el martes que viene con otro tema, que seguro les va a gustar, porque vamos a trabajar esto que es la seguridad alimentaria. Me despido entonces hasta el martes que viene, con la idea de seguir disfrutando junto a ustedes esto que es una sociología con voz y para vos.